bailar bugalú, todos dejan de bailar para observar a mi china. ¡Ay, qué cinturita! Como baila el bugalú, lo baila con sabrosura. ¡Ay, qué cinturita, cinturita! Mami, mueve tu cintura. Oh, my, mami.